Buen día, ¿cómo están? Vamos a leer el libro de Job, como venimos escuchando y recibiendo estas últimas semanas, capítulo 42, desde el versículo 7 al 9. Final del capítulo, Job 42. Versículo 7 al 9. Cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. Entonces Elifaz, el temanita, Bildad el suita y Zofar el namatita fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. Amén. Bueno, buenas a todos. Hoy es el último sermón de la trilogía, ¿sí? Las trilogías son medio complicadas, pero en este caso es una trilogía. Y vamos a leer el final del libro. Por eso en la lectura elegí justamente el último capítulo del libro, donde aparece un tal Dios que tenía algo para decir. Durante todos los, el capítulo 39, 40, es más, de 38, 39, 40, le comenta un poquito a Job, le acomoda un poco las ideas y le dice: mirá, Job, la verdad, yo te quiero mucho, para mí sos muy importante, pero yo soy Dios y vos sos Job, que quede claro. Y en el último capítulo, Dios se dirige a los amigos de Job, que fueron los que tuvieron la conversación durante todo el resto de los capítulos del libro, y se dirige a los amigos de una manera bastante rotunda y les comenta: miren, la verdad que lo que ustedes están diciendo de mí no es, así que van a tener que pedir perdón por sus pecados, y yo a ustedes no los voy a escuchar, lo voy a escuchar a Job. Entonces ahí es como que hay algo que no termino de entender. ¿Cómo pasa el final de esta historia? ¿Sí? Uno viene siguiendo la historia, lo que pasó al comienzo, que habla con Satanás, la posibilidad de hacerle de alguna manera, de buscar la fidelidad absoluta de Job, permitiéndole a Satanás atacarlo, primero con sus bienes, después con su propia salud y demás, y demás, y demás, hasta el capítulo en el que Dios decide intervenir y decirle: mirá, Job, yo sé exactamente todo lo que te pasa, todo lo que te pasó y todo lo que te pasará. Yo soy Dios y vos sos Job. Y a partir de esa manera de entender esta relación que tenemos, en la que vos sos vos y yo soy yo, vamos a poder conversar. Habla con los amigos y se termina la historia. ¿Sí? Ese es el final del libro de Job. Lo que a mí me pasa con el libro de Job, cuando uno lo encajona, lo encasilla en donde el libro de Job pertenece, que es previo a toda la escritura del texto bíblico, nos pasa lo siguiente. Este es un libro que tiene un comienzo y tiene un final, pero necesitamos, para poder entender lo que significa este principio y este final, necesitamos todo el resto de la Biblia para terminar de entender qué significa en la vida de la iglesia Job. Entonces, hoy está medio de moda, a todo el mundo que mira series y que mira películas y que mira un montón de esa información, hablar de los spin-off. No sé si escucharon el término, suena, está muy, muy millennial. Sé que estamos en un grupo de otro millennial, pero hacer un spin-off significa agarrar algún personaje de una historia conocida y contar todo lo que no se dice de otro de los personajes de esa misma historia. Es como si uno decidiera agarrar la información que todavía no está escrita, que no existe, de uno de los personajes, y contar toda una historia nueva que le da a ese personaje que uno cree conocer todo un carácter diferente. Cuando llegamos al libro de Job y llegamos al final del libro de Job, nos encontramos con que Job tiene que pedir perdón por sus amigos, con que Job tuvo un encuentro con Dios de esos que uno no se puede olvidar, porque Dios en un momento, en la versión NBI, Job, la traducción es durísima, Dios le dice a Job, mirá, yo te voy a contar un secreto. Y lo encara a Dios. Y Dios, en el capítulo 38, dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad. O sea, que ya había como una historia ahí fuerte, un escenario complicado. Y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo no quiero estar en la situación de Job en la que Dios venga y me diga, prepárate a hacerme frente. No me interesaría, la verdad, te lo agradezco, Dios. Todos los puntos son tuyos, te los regalo, no tenemos que empezar esta batalla porque yo ya sé que la perdí. Cuando uno habla de este tipo de situación en la que uno se presenta frente a este Dios, en el que no te quedan dudas de que Dios es Dios, en el que no te quedan dudas de que vos sos vos, algo dentro de uno cambia. Cambia de tal manera que es un punto en el que no se puede volver atrás. Es el famoso punto de no retorno. A partir de acá, en adelante, uno no puede volver a ser lo que era antes. Por más que uno trate, intente, se esfuerce, no va a suceder. Es un recurso que se usa muchas veces para contar historias en el que hay un instante en el que el famoso punto de no retorno. Job, a partir de esta relación nueva que tiene con Dios, en la que él dice, ahora mis ojos te ven, llegó a ese punto de no retorno. Llegó a una instancia, a un lugar, a un momento en su desarrollo como persona, en su desarrollo con la relación con Dios, en la que no puede concebir a Dios de otra manera que no sea esa. Es imposible. Es inconcebible. Y además de esto, se termina el libro. Entonces, el final del libro de Job es el comienzo de una instancia de no retorno. Cada uno de nosotros, en el momento en el que se encontró con que existía este Dios que nos ama, no puede volver atrás. No puede hacerse el gil. No puede hacerse el que se olvida de lo que ya vivió. Porque no se puede. Es imposible. Lo que sucede en la vida de Job, a partir de ese momento, es que no solo tiene un conocimiento mucho más profundo y más denso de su relación con Dios, del Dios en el que él cree, sino que su relación con sus pares, con sus amigos, con su comunidad de fe, queda fracturada. Hay un momento en el que esa relación personal que tiene Job con Dios queda fracturada frente a la experiencia que tienen su propia comunidad de fe. Y es un punto de no retorno. De ese punto no se puede volver. Y Dios, aprovechando este momento, nos muestra que toda su comunidad de fe estaba en el momento en el que Dios hablaba con Job. No es que estaban en otro lado, no es que estaban aislados, no es que fue una relación o una comunicación directa solo Dios con Job. Ellos estaban ahí. Pero a veces el hablar no alcanza. A Job le atravesó toda la vida para poder entender que este Dios era en el que él creía. Y ahora resulta que Job, después de esta instancia en la que puede rearmar su vida, probablemente se encuentre solo. Probablemente se encuentre creyendo que la experiencia que él tuvo con Dios sea única, que la manera de entender a Dios sea única, que ninguna otra persona va a poder hablar o compartir sus sensaciones acerca de su experiencia personal con Dios. Y es un momento en el que no puede volver a su comunidad de fe, porque tiene una visión de Dios diferente, quizás más amplia, pero diferente, única, por así decirlo. Y entonces se terminó el libro de Job. Pero nos queda toda la Biblia. Y ese es una gran ventaja, ese es un gran paso, ese es un regalo inmerecido. Ese es el regalo inmerecido que nosotros tenemos. Que una vez que nos encontramos con este Dios en nuestra relación personal única, irrepetible, incomparable, necesitamos comentárselo a alguien, necesitamos comunicárselo a otro, necesitamos ser parte de este grupo de gente que perteneció a la experiencia con Dios. Y por eso nos juntamos. Y por eso somos iglesia. Y por eso caminamos juntos. Y por eso nos alentamos, nos pedimos cosas, nos ponemos en las manos de Dios como congregación, porque lo necesitamos. Porque una vez que tuviste una experiencia con Dios, no hay vuelta atrás. No se puede volver. No se puede. Se puede dudar, pero no se puede volver. Se puede enojar, pero no se puede volver. No se puede volver a ignorar que eso existía. Que eso existe. No se puede. Y tengo una buena noticia. Porque el libro de Job termina, pero tenemos un montón de otra Biblia. Y es ese mismo Dios el que le acomodó el lugar a este Job y le dijo: vos sos mi creación. Y a vos, Job, no te vi cuando yo decidí darle el lugar a las estrellas en el cielo. Ese mismo Dios decide volver a interrumpir la historia dándonos una manera nueva de relacionarnos con nosotros mismos. Y es a partir de Jesucristo. Ahí es donde entra el nuevo plan. Ahí es donde entra esta necesidad de tener un objetivo diferente. Porque si el objetivo es conocer solamente a Dios, las posibilidades de quedarse solo son inmensas. ¿Por qué? Porque una vez que uno se relaciona con este Dios, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Este Dios que nosotros conocemos no nos permite volver a la etapa anterior. Hay algo que se rompió de esa inconsciencia, de ese desconocimiento que nosotros teníamos, que ahora es una certeza y no podemos volver atrás. Y acá está la buena noticia. Dios decide intencionalmente, voluntariamente, darnos una nueva manera de relacionarnos con Él y con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que estemos solos. Porque no es parte de su plan. Porque Él quiere que seamos una comunidad. Y lo digo yo, que a mí me cuesta formar parte de la comunidad. Sí, ustedes me ven acá y hablando desde acá arriba, esta jaula, sí, es una jaula. Pero mucho tiene que ver con eso. Con que a mí me cuesta volver a formar parte de la comunidad en la que estamos hablando de un Dios diferente. Esa comunidad habla de un Dios que es no más chico, no menor, no más fácil, sino un Dios que responde a una necesidad que hoy no es mi necesidad. Y te quedás afuera. Y nosotros como iglesia construimos que esto siga sucediendo así. Entonces, cuando sos niño venís a la iglesia porque te traen tus padres. Cuando sos adolescente venís a la iglesia porque es divertido y está en tu grupo de amigos. Después empezás a trabajar y hay una brecha, ¿sí? No quiero usar la palabra grieta, pero hay una brecha. Hay un espacio en el que uno deja de pertenecer, empieza a ocuparse de otras cosas, empieza a sentir esa soledad de que ese Dios en el que yo confiaba plenamente, me falta información, no me llena, no me completa, y empiezo a buscar otras cosas. Y esa búsqueda de otras cosas hace que durante una etapa de 10, 12, 15 años, ese grupo de gente deje de pertenecer a la familia de la fe. Y vuelve cuando sus hijos tienen edad de volver a formar parte de la congregación, por la necesidad de que ellos pertenezcan a la experiencia que tuvimos a la hora de ser iglesia. Ahora, ¿qué nos pasó con toda esa generación en el medio a la que no supimos cómo atraer, no supimos cómo comunicar, no supimos cómo hablarle, no supimos hablarle del Dios que necesitaban? Nos quedó un espacio hueco, un espacio en el que necesitaban ver otras cosas, necesitaban encontrarse con el mundo, si así lo quieren. Nos quedó ahí un hueco que generacionalmente va rotando. O sea, a medida que estos van creciendo, vuelven a la iglesia y van saliendo gente de la iglesia, de las adolescentes, primera juventud, hasta que vuelven a la iglesia por algún motivo. A tratar de volver a encontrar ese Dios del que tanto me habían hablado cuando yo me formé siendo un niño. Nos queda un espacio inmenso y no sabemos cómo traerlos a la iglesia. No sabemos. Y nos pasa no solo en esta congregación, nos pasa en la iglesia. Porque no tenemos respuestas a la necesidad de ese grupo de gente. No las tenemos. Y ahí volvemos a Job. Nosotros, como iglesia, tenemos que volver a encontrarnos con ese Dios que nos cambió la vida. Con ese Dios que es el que maneja, el que le dice a la mañana que empiece, con ese Dios, el que puso las compuertas en los océanos para que la tierra salga a flote, con ese Dios tenemos que volver a vincularnos. Con el Dios del milagro, con el Dios de la maravilla, con el Dios de que viene en la tormenta, pero con el Dios que viene en la brisa. Con el Dios que lo tenés que encontrar un martes a las 3 de la tarde y no un domingo a las 11. Con ese Dios. Con ese Dios que, aunque nadie te lo pidió, vos fuiste a visitarlo igual. Con ese Dios que, aunque me resulte incómodo, voy a hacerlo igual por el privilegio que tengo de hacerle bien a otro. Ese es el Dios que responde a ese punto de no retorno en el que nosotros conocemos a Dios. Y acá estamos, con esta situación, con este escenario, que es complicado, que nos encantaría ver a la iglesia llena de niños, llena de jóvenes, llena de gente joven. Nos encantaría. Hasta que vienen. Y una vez que vienen, hacen ruido, dejan las puertas abiertas, van corriendo por la iglesia, no me dejan escuchar al pastor, ensucian el baño, se quedan hasta las 3 de la mañana. Entonces queremos que vengan, pero no sabemos dónde meterlos, es la verdad. Y ahí, sí, yo soy de esos. Si ustedes me ven a mí acá hablando, la verdad, un bajón haber sido mis padres. Y aprovecho por tener ahí. ¿Por qué? Porque yo soy inquieto. Y a los 12, a los 11, a los 13, a los 15, a los 20, a los 25, soy inquieto. Y todo lo que está estandarizado, yo pregunto, ¿por qué está estandarizado? Y hay que volver a buscarle una vuelta a esto que nos pasa, pero tenemos que ser conscientes de que nos pasa y por qué nos pasa. Y una vez que entendemos que esto es lo que nos pasa, buscar soluciones. Nosotros, como congregación, ¿qué sí tenemos para ofrecer a los que no pueden pertenecer a una congregación? Exactamente eso. Que nosotros sabemos que, a pesar de que mucha de esta gente conoce a Dios y lo ama con todo su ser y con toda su alma, no puede pertenecer a una congregación. Y nosotros, sabiendo eso, podemos ir a buscarlos. No para que vengan, sino para acompañarlos. No para que estén cerca. No para que escuchen el mensaje. No para que canten las alabanzas. sino para que se sientan parte del cuerpo de Cristo. Y eso es un universo totalmente nuevo. Y eso es empezar a hablar con aquellos que conocen a Dios, pero que no pueden pertenecer a la comunidad de fe de los amigos de Job. Todos los que estamos acá, en algún momento nos pasó ser Job, que todo va mal, que todo es un bajón, que todo, y que le echás la culpa a todo y que le pedís a Dios: ¿qué pasa con vos, Dios? ¿A dónde estabas cuando yo te necesitaba? Y lo volvimos a encontrar, y eso fue una alegría inmensa. Y la mejor de todas las noticias es que no estamos solos, estamos desencontrados de todos esos que sí conocen a Dios. Estamos desencontrados de todos esos que descubrieron lo que Dios significa para la vida de una persona. Y son muchos, muchos los que tienen ese amor incondicional por Dios, pero que no pueden pertenecer a la congregación de los amigos de Job. Muchos que sufren en sus soledades, que se quedan afuera de los templos, que actúan con una convicción más allá de lo esperado, que hablan de este Dios porque no lo pueden evitar, pero que sufren su soledad, sufren esa vida de fe apartada de este espacio que nosotros conocemos. Nosotros tenemos la ventaja de que conocemos a ese mismo Dios. Y hay que ir a buscarlos. Y hay que ir a buscarlos para estar con ellos, no para traerlos a la iglesia. Y hay que ir a buscarlos porque a nosotros nos hace bien. Y hay que ir a buscarlos porque se quedaron solos. Y hay que ir a buscarlos porque a eso fuimos llamados. A nosotros no nos invitaron a traer gente a la iglesia. A nosotros nos invitaron a ser iglesia. Traer gente a la iglesia es mucho más fácil de lo que parece. Mucho más fácil. Ahora, que esa gente que venga pertenezca a la iglesia, hay que pagar el precio. Hay que bancarse el ruido. Hay que bancarse las llegadas tarde. Hay que bancarse lo que vengan desprolijos. Hay que bancarse que no vengan todos los domingos. Hay que bancarse que son tan santos como uno cuando vienen una vez cada dos meses. Hay que bancárselo. Hay que bancarse su manera de ver, su relación espiritual. Hay que bancársela, hay que escucharla. Hay que debatirla, hay que convencerse, hay que orar. Pero no hace falta hacerlo acá adentro. Y ese es un poco el final del libro de Job. Es un escenario en el que hoy nosotros, como cristianos, pertenecemos. Nosotros pertenecemos al final del libro de Job. Encontramos a Dios, no encontramos una comunidad que entienda del Dios del que estamos hablando. Porque Dios mismo dice: muchachos, lo que ustedes están diciendo no es verdad de mí. Eso es lo que dice Dios. Y cuando tenés la confirmación de Dios de que eso es así, y la confirmación de cuál es tu lugar frente a tu relación con Dios, no podés pertenecer. Pero es el primer libro de la Biblia. Es el primero. El primero que existió, el primero que se escribió. Y tenemos un montón de texto más que nos invita a involucrarnos, que nos invita a salir. Siendo Dios, decidió. ¿Cómo sigue? Porque siendo Dios, Él decidió humillarse a sí mismo. Listo, no hablemos más. No hablemos más. Porque siendo Dios, no buscó su comodidad, sino que decidió hacerse hombre para volver a tener un vínculo conmigo. Esa es una información, es un mandato, es una invitación, es un regalo. Y creo que va por ahí. La vida de fe que nosotros necesitamos vivir. Dentro de esta comunidad, dentro de estas paredes, hay muchos de estos que conocen a Dios y que lo aman y que vienen esporádicamente y que a nosotros nos hace bien. Y no le vamos a reclamar nada. No lo vamos a obligar a ser el pastor de jóvenes. No lo vamos a obligar a venir a todas las reuniones de alabanza. No lo vamos a hacer. ¿Nos encantaría? Sí, sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque nos gusta estar con esa persona. Ahora, si nos gusta estar con esa persona, ¿por qué no lo vamos a buscar? ¿Por qué tiene que suceder que nos encontremos solamente acá? Quizás esa persona esté atravesando un momento de soledad. A por ellos. Lo digo por experiencia propia. Pasa que estás en un momento de soledad y tu comunidad de fe no se acuerda de que existís. Y tienen la convicción de que conoces a Dios y saben que lo amás y demás. Y el teléfono no suena. Y no suena porque no estás en el radar, porque yo te invité al culto. No tengo ganas de ir al culto, tengo ganas de juntarme con alguien, a tomar una cerveza, a tomar un vino, un té. Esas son las cosas básicas que nos invita esta decisión de Dios de humillarse a sí mismo, venir hacia nosotros y decirnos, hey, yo creo en el mismo Dios que vos. No estás solo, estás desencontrado, pero no estás solo. No estás solo. Así que es un gran regalo que nosotros tenemos de descubrir que esta situación pasa. Y ahora tenemos que tomar una decisión de qué hacer. Habrá que ir a buscarlos. No para que vengan a la iglesia, sino para ser iglesia nosotros. Así que esa es mi oración. Ese es el final del libro de Job. Los que quieran conocer un poco más a Dios, lean lo que dice Dios en el libro de Job y te pone la piel de punta. Te pone los pelos, te pone piel de ganso. Goosebumps, como dicen los norteamericanos. ¿Por qué? Porque nos permite dimensionar cuál es nuestro lugar. Así que oremos por esto. Oremos para entender que nosotros no tenemos que traer gente a la iglesia. Nosotros tenemos que ser gente de iglesia. Ser iglesia. Salir a buscar al que está solo. Acompañarlo en su soledad. Y nada más. Y nada más. Y eso, ese vínculo, esa relación, a nosotros nos llena. Nos hace bien. Esta canción que cantamos, Más ahora mis ojos te ven, es una canción no vieja, tiene varios kilómetros. Uno le cuesta encontrar situaciones en las que cantar en la situación de Dios, de Job, en la situación de Job. Pero Job se encontró con este Dios y lo convierte en una canción de estímulo, una canción de alegría. Así que nosotros que conocemos a Dios, nosotros que pudimos habernos sentido solos muchas veces, que entendemos cuál es el problema, vamos a ser iglesia. Los invito, me invito a mí mismo a ser iglesia. Y ser iglesia es mucho más que asistir a una comunidad. Dios, primero que nada, gracias por el privilegio de hablar de estas cosas. Gracias por la piedad de esta congregación de no condenar a quienes predican acá arriba. Gracias por el amor que me expresan a diario, por la alegría que nos produce juntarnos. Gracias, Dios. Gracias porque conocemos ese mismo costado tuyo que nos deslumbra, nos maravilla. Y eso nos hace poder conversar de estas cosas. Acá estamos. acá estamos tratando de ser útil a tu proyecto, a tu plan. Acá estamos tratando de descubrirlo, de poder verlo, de poder involucrarnos en ese plan que ya existe, que ya está en marcha, que ya funciona. Gracias por eso, Dios. Gracias por el regalo de la música que nos enseña a poder expresarnos. Gracias por el regalo de la poesía que nos permite descubrir nuevas maneras de expresar lo que llevamos dentro. Gracias por el regalo del texto bíblico que nos ayuda a desafiarnos a nosotros mismos. Y gracias por lo incómodo de haberte conocido. Dios, te dejamos esta comunidad en tus manos. Ayúdanos a poder verte con claridad. Ayúdanos a tener el coraje y la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Te pedimos esto en tu nombre, Dios. Amén.